el avance incontenible en ese reclamo democrático fue la ley de medios, desde quien se consideraba el principal afectado por la ley de medios, que es el grupo Clarín. ¿Cómo se vivió como trabajadora del grupo Clarín? ¿Qué nos decían? ¿De qué reuniones nos hacían participar en ese momento? Antes de la coalición hubo muchas propuestas, muchos reclamos, muchas construcciones. Ecos y Mecos presentaron una ley. Hubo 74, antes del debate de la coalición, había 74, si no recuerdo mal, proyectos de ley en el Congreso. Solo uno había llegado a ser aprobado en comisiones, ni siquiera llegó al recinto tampoco, pero tuvo tratamiento parlamentario. El debate de la ley fue el debate de la comunicación y me parece que ese es el gran triunfo. Hoy hay cosas pendientes, compañeras. La coalición está convocando para el 2 de julio para hacer un plenario presencial. Esta última época no se habla de comunicación. Si no tenemos políticas de comunicación activas, si no democratizamos la comunicación, si no logramos la participación popular, que es una forma de construir poder popular, no hay forma de sostener un gobierno popular. Entonces, hay cosas que todavía se pueden hacer incluso sin cambios legislativos. Tenemos que ponernos nuevamente a trabajar en conjunto para rescatar no el mismo texto de ley, que seguramente necesita cambios que la misma ley contemplaba que se podían hacer cada 2 años, pero necesitamos volver al debate, modificar la norma y sobre todo tener políticas activas de comunicación. Era sobre la reunión que se realizó en la Defensoría del Público las palabras de la titular del organismo, Miriam Lewin, y del integrante de Farco, Néstor Buzo. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. 17 de mayo se fue de gira en Francia el gran músico Juan José Mozzarini. Nació en José Cepaz, provincia de Buenos Aires, el 29 de noviembre de 1943. En 1977, durante la última dictadura cívico-militar, se exilió en Francia. Referente a nuestra cultura, tocó con Osvaldo Pugliese, Leopoldo Federico, Horacio Salgán y Astor Piazzolla. Escuchémoslo en una de sus visitas por Canto Maestro a Juan José Mozzarini. ¿Qué es el tango para vos? Efectivamente, o bien uno recurre a la fácil de definiciones que existieron y que están ahí, como, qué sé yo, la de Discépolo, que para mí son parciales, ¿viste? Un pensamiento triste que se baila no es un pensamiento solamente triste y no solo se baila. O sea, yo prefiero recostarme en alguna cosa que por ahí escuché de gente que siempre yo admiré por su visión precisa de muchas cosas, entre otras Osvaldo Pugliese. Y un día alguien le tiró la pregunta como esta y él respondió simplemente: pero mi viejo, el tango es una manera de vivir. Claro, él como militante de género. Y bueno, como cualquiera, hasta un oyente, hasta el tango es una música viva, representa un mundo urbano, puede ser aquí, puede ser en otro lado, y aquel que está apasionado es una música que lo representa. En consecuencia es una cosa que tiene que ver con la vida cotidiana, con diferentes estados del alma, qué sé yo qué decirte, puede ser el amor, la desesperanza, la tristeza, el humor, la alegría, en fin, una crítica social que puede contener un tango u otro y que lo representa por las mufas cotidianas, con todo lo que pasa en la universidad de la vida, como decía otro. ¿El acercamiento al tango cómo fue? Mi acercamiento fue, digamos, a partir de que el primer instrumento que escuché seguramente fue el bandoneón, porque lo tocaba mi padre. En consecuencia, ese fue el primer biberón, ¿ves? Andas a ver, seguramente hasta en el vientre de mi vieja, como le gustaba bailar y cantar, sumado a mi padre que tocaba el bandoneón y que siempre había reuniones en mi casa y fiestas y los fines de semana con mi abuela, con mis abuelos o con mis tíos. Había en aquella época sobre todo mucho más reunión familiar. En consecuencia, esa fue la manera para responderte más o menos de lo que podría ser el primer contacto con el género. Yo te quería preguntar ahora, por ahí ya lo dijiste muchísimas veces, pero en un momento te fuiste a Europa. ¿Por qué te fuiste? Me fui por varias razones, pero fundamentalmente por el ahogo y la presión que existía en nuestro país en el medio de la dictadura, fue en el año 77. En consecuencia, mi generación, como todo el mundo lo sabe, fue muy golpeada y a mí me tocó, directa o indirectamente. Yo tocaba en esa época con la orquesta de Pugliese, teníamos intentos de hacer cosas paralelas, nuevas propuestas, con Medero, con Vinelli, con otros. Y todos esos intentos, por una u otra razón, fracasaban o eran imposibles de manifestarlas públicamente, o porque estábamos en una lista, o porque, qué sé yo, teníamos un contrato firmado en Radio Municipal, me acuerdo, en la época, y alguien que manejaba la estética o la programación dijo: no, ustedes con esos tachos no, porque teníamos percusión, había una cierta visión del género un poco integrista, como yo llamo hoy, de algunos, sin dar nombres, pero bueno, todo eso hizo que, más todo el resto, yo estaba en el sindicato de músicos, como podrás imaginar, toda vida sindical en aquella época era reprimida. Entonces, todo eso hizo que mirara un poco para afuera y evaluamos la alternativa de irnos, plural, porque también hubo otros músicos que tomaron esta iniciativa, como Gustavo Beitelman y otros, Tomás Gubich y otros músicos. Piazzolla, que en aquella época nos frecuentábamos mucho, también por otras razones, él decía que era un ciclo, que ya era importante que hiciera una experiencia afuera, en fin, se dieron un concurso de circunstancias que, juntando las opiniones entre los unos y los otros más la propia, me animé, tomé la iniciativa de partir sin saber mucho por cuánto tiempo y allá estoy. Hasta siempre, maestro. Hasta siempre, Juan José Mozzarini. programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como todos los 3 de junio se realizó el viernes pasado la marcha Ni Una Menos. Una marcha que no se detiene. Vamos a escuchar la palabra de la secretaria de Cetera de Diversidad de Géneros e Igualdad de Oportunidades, Roxana Rogalski. Un 3J histórico en nuestro país, un Ni Una Menos, donde todo nuestro país se pintó de violetas, lazos y banderas en las escuelas y en todas nuestras entidades de base. Marchamos desde la CETERA con la CTA, el bloque intersindical, la intersindical de género, el movimiento Ni Una Menos, los movimientos feministas, los movimientos estudiantiles y todas las organizaciones nacionales y populares enmarcadas en un feminismo popular. Reafirmamos el carácter internacionalista, plurinacional, antirracista, migrante, antifascista y transgeneracional del movimiento. Por eso decimos, la deuda es con nosotras y nosotros, que la paguen los que la fugaron. Basta de un sistema patriarcal, por eso decimos, dijimos en forma de grito colectivo, pedimos una reforma judicial feminista y transfeminista. Gritamos ayer por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios, por la sanción de la Ley Integral de Cuidados, que ya fue enviada al Congreso. Gritamos y dijimos en nuestras escuelas y en todos los espacios del sistema educativo que se garantice la ley de educación sexual integral en todo el territorio del país, que se profundicen los programas de atención para la violencia y que se cumpla con el cupo laboral travesti trans. Todas nuestras organizaciones de base, todas nuestras instituciones escolares estuvieron trabajando los contenidos pedagógicos en lo que fue una marcha histórica, donde también se pidió por la libertad de Milagro Sala y nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? Una vez más, desde la CETERA nos decimos, ni una menos por más derechos, por una justicia feminista y transfeminista y una menos, vivas nos queremos. Era sobre la marcha de Ni Una Menos realizada el viernes pasado la palabra de Roxana Rogalski. Palabras maestras. Palabras maestras. La vida es una visita construida de sueños. Piensa, desea y con el deseo, hazlo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Desde que empecé a escribir ciencia ficción, nunca le he prestado atención a nadie que criticara mi gusto por los viajes espaciales, las barracas de feria o los gorilas. Cuando esto ocurre, meto mis dinosaurios en el bolso y me voy de la habitación. Ray Bradbury. Palabras maestras. Gazing at the fire, burning by the water. Before he speaks, the world around us quiet. As sharp as arrows, and turning to the fire. He clears the air and cuts it wide.

Pegasus, como se sabe, determinó que saliera a la luz pública un escándalo ya el año pasado, por el cual se comprobó que centenares de dirigentes políticos y más de 180 periodistas fueron controlados por este software de inteligencia. Acaba el Congreso de la Federación Internacional de Periodistas. El próximo será dentro de 4 años, en 2026, año significativo, ya que será el del centenario de la principal federación internacional del ramo. Para Canto Maestro, desde Mascate, Omán, les habló Sergio Ferrari. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Escuchando la Polonesa Heroica número 6 de Federico Chopin por la pianista Marta Argerich. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se realizaron en Colombia elecciones, habrá segunda vuelta. Tenemos la opinión del analista de política internacional, el periodista Pedro Brieger. Gustavo Petro obtuvo el 40% de los votos en esta elección presidencial y no le alcanza para triunfar en primera vuelta. Cada país tiene un sistema electoral diferente. En algunos países, Petro hubiera triunfado en primera vuelta por haber llegado al 40% y una diferencia de más de 10 puntos. Pero Colombia tiene un sistema electoral donde para ganar en primera vuelta hay que conseguir más del 50% de los votos. Petro no los consiguió y quien está en segundo lugar es Rodolfo Hernández con el 28% de los votos y con el 24% apenas el candidato de Duque, del presidente actual, el candidato del uribismo, Fico Gutiérrez. Esto es una gran derrota para el proyecto político del uribismo si se piensa que Rodolfo Hernández en principio no responde a su proyecto y que su candidato tuvo una votación tan mala después de 4 años gestión de gobierno donde Duque no se presentó nuevamente y el candidato de Duque y del uribismo salió en tercer lugar. Sin embargo, la gran sorpresa que fue creciendo en estas últimas semanas justamente es Rodolfo Hernández, a quien mucha gente ni conocía hace unos meses atrás por haber sido apenas un alcalde de Bucaramanga. Sin embargo, se hizo conocido en las redes sociales a través de gestos espectaculares, declaraciones altisonantes que lo llevaron a presentarse como alguien en contra del sistema político actual. Con su bandera en contra de la corrupción, comenzó a crecer en las encuestas, presentándose como alguien que está fuera de la política, fuera de la corrupción, fuera de los pactos políticos, fuera de la politiquería. Y esto representa una gran pregunta o un gran signo de pregunta respecto del actuar político de cada uno de los partidos y de las personalidades. En este sentido, se puede decir que Hernández representa en cierta medida una continuidad de aquellos que llegan de afuera de la política y que prometen que va a haber un gran cambio político y después tal vez reproducen lo mismo que venían combatiendo. Podemos pensar en Alberto Fujimori, por ejemplo, en el Perú, en la década del 90 del siglo pasado, o en Jair Bolsonaro en el Brasil. Hay otros casos, pero de signo político diferente, como Hugo Chávez en su momento, que también apareció por fuera de la política, como el hombre que venía a renovarla y efectivamente para Venezuela la renovó. Mucha gente no estará de acuerdo con lo que hizo, pero claramente la renovó. La gran pregunta es si Petro puede ganar en la segunda vuelta frente a un Hernández, que seguramente recibirá gran parte de los votos de la derecha y que sumados aventajan a Petro. Pero una segunda vuelta siempre es una nueva elección. No siempre el que sale en primer lugar gana, pero la gran pregunta es cómo hará Petro para aglutinar a otros sectores sociales en un país donde votó apenas el 55% del padrón. Ese es el desafío tal vez de Petro, llegar a mucha gente que ni siquiera fue a votar. Era sobre las elecciones en Colombia la palabra del analista de política internacional, el periodista Pedro Brieger. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. poema Barrio y Luz. Por el campo popular de la poesía. Remanso, canción final. Ya viene la noche, golpean rayos de luna sobre el yunque de la tarde. Ya viene la noche, un árbol grande se abriga con palabras de cantares. Ya viene la noche. Si tú vinieras a verme por los senderos del aire, ya viene la noche. Me encontrarías llorando bajo los álamos grandes. ¡Ay, morena! Bajo los álamos grandes. Federico García Lorca. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como lo dijimos al principio, se realizó el jueves pasado la última reunión de la Paritaria Nacional Docente. Vamos a escuchar a la Secretaria General de Cetera, Sonia Aleso. Se reunió la Paritaria Nacional Docente. Discutimos tres cuestiones centrales. La primera, el tema de la necesidad de adelantar los tramos que estaban previstos para el mes de agosto y el mes de septiembre. La segunda, mejorar los montos de conectividad y de FONID. Y la tercera, que la inflación no supere la pauta marcada o la pauta discutida a principio de año. Está claro que la inflación va a ser superior al 45, por tanto, lo que estamos planteando es que la pauta salarial se lleve por lo menos por encima del 60%. Y que quede la cláusula abierta para seguir discutiendo. El otro tema central es el tema jubilados nacionales. Nosotros estamos planteando, lo hemos planteado ante el Ministerio de Trabajo, lo hemos planteado también en el Ministerio de Educación, el tema de, por un lado, trimestralizar lo que cobran los jubilados nacionales en las 11 provincias que tienen como caja otorgante la Nación, y por el otro lado, aumentar el monto que perciben, que está muy por debajo del aumento general de jubilados, y por el otro lado, está muy por debajo de la inflación prevista para este año. Así que estos son los temas. Se pasó un cuarto intermedio, una buena recepción de parte del Ministerio de Educación, así que esperemos que la próxima semana tengamos respuesta a cada uno de estos reclamos. Era sobre la paritaria nacional la palabra de la secretaria general de Cetera, Sonia Aleso. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ajustando mi galera estoy para ver qué pasa con la gente hoy. Son pretensiones sinceras de un gran Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 768. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Debemos cuidar a los...